Y llegó la cumbia con clase. Alex, ¿y qué? El clan Azabache. Y lo demás se murió. Copa de cristal y ese amor que me hace mal, voy a matarme esta noche. Después el último vino, con ese cristal tan fino, voy a cortarme las venas. Y sentado en esta mesa donde tanto compartimos, dibujaré un corazón, tiene tu nombre y el mío. Y voy a desearte suerte, así esperaré mi muerte, tomando el último vino. En tu boca de cristal bebí licor de tu amor y me llevo en la locura. Ahora ya no tengo cura, por eso sigo bebiendo, para olvidar tu traición. Maldita sea mi suerte, por eso espero la muerte, para olvidar mi dolor. Los pura sangre, allá vamos. Así, así, así, así. De cristal y ese amor que me hace mal, voy a matarme esta noche. Después el último vino, con ese cristal tan fino, voy a cortarme las venas. Y sentado en esta mesa donde tanto compartimos, dibujaré un corazón, tiene tu nombre y el mío. Y voy a desearte suerte, así esperaré mi muerte, tomando el último vino. En tu boca de cristal bebe el licor de tu amor y me llevo en la locura. Ahora ya no tengo cura, por eso sigo bebiendo, para olvidar tu traición. Maldita sea mi suerte, por eso espero la muerte, para olvidar mi dolor. En tu boca de cristal bebí licor de tu amor. Por eso sigo bebiendo, para olvidar tu traición. Maldita sea mi suerte, por eso espero la muerte.